Buenas a todos, bienvenidos a Fuck You Net. Hoy no iba a grabar, pero estaba en el trabajo y vi una noticia que dije: no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no puede ser real, no, no, no, no puede ser real. ¿Qué puede haber sido? Capaz que algunos lo haya visto y otros no, pero este audio va a ser muy cortito para hablar sobre este tema nomás. Algo que realmente me dejó estupefacto, por así decirlo, escalofrío, se me ponía la piel de pato, se me cayó el pelo, no sé, algo así. ¿Y qué es la noticia tan importante que vi, ¿no? Hubo cosas varias, pero esto es, para mí es importantísimo. Creo que un chino, o no sé dónde era, Estados Unidos o algo por ahí, un tipo que escribió en el foro de XDA Deppelman, o sea, que hace muchas ROM, cocinan cosas raras para el Samsung Note y todo eso, ¿no? Que es un tipo, tiene un Samsung Galaxy Note N7102, no el N7100, es el N7102. ¿Qué diferencia tiene el N7102? Que aparentemente tiene, es un doble SIM, es un teléfono con dual SIM, o sea, usa un micro SIM y un SIM, o sea, es chino, ¿no? Es la versión china, coreana o algo de eso. Después estuve viendo, acá estoy leyendo, a ver, las características técnicas, a ver, déjame ver si tiene algo más raro, pero ahora le explico por qué, porque tan loco me quedé con esto. Bueno, es el mismo CPU, misma GPU que el cualquier Note. Bueno, tiene un SIM, como decía, y una micro SIM. Las frecuencias 2G es la misma que el 7100, y las 3G lo mismo. ¿Qué más tiene? Bueno, Android 4.1, 2 GB, sí, bueno, 16 GB de memoria interna. Sí, soporta hasta eso, que se me parece raro, raro, que ahora voy a explicar por qué. Soporta hasta 60 micro memoria micro SD de 64 GB, como yo le comentaba en el audio anterior, que compré una memoria micro SD clase 10. Este soporta clase 12, ni sabía que existía clase 12. Bueno, debe ser las XD, que son las HD XD, que son las más como las que compró este tipo que le voy a comentar. Pero acá dice que el teléfono soporta hasta 64 GB, ¿no? Hasta donde yo sé, es lo máximo que soporta. No sé si es porque no hay memorias micro SD más de ese tamaño, o sea, que sea micro SD, pero de más capacidad o no. Hasta donde sé, la más grande es 64. Quizá que es por eso te dice que soporta hasta 64. Yo sinceramente no creo que soporte más de eso, pero bueno. Después la pantalla es lo mismo. Sí, todo lo mismo, todo igual que cualquier Note, ¿no? ¿Y qué es lo importante de todo esto? Que este chabón me superó. O sea, si yo se piensa que cuando le hice la modificación de la batería al Meizu MX, que le puse una entre la interna más otra G2 que le pegué, hice 4400 mAh más o menos. Bueno, yo le había comentado que pensé comprar la batería de 4200 mAh, que realmente son de 4000 según lo que dice el que lo vende. O sea, que igual es mejor que la que traía original, que es de 3100. Lo bueno que esta que tiene, que yo compré, que es el mismo tamaño que la normal, o sea, no es más gorda. Entonces se le puede poner tranquilamente y no engorda el teléfono. Eso es lo bueno. Tenés unos 900 mAh más, ¿no? Que la otra. Y bueno, más que se puede cambiar, pero bueno, el hecho es que no engorda el terminal. Y compré la memoria en micro SD 64 para tener los 16 GB internos, más los 64. O sea, tener 80 gigas entre los dos, más o menos, una cosa así. ¿Qué hizo este tipo? Es un MSBall a la super recontra potencia, el chabón este. Creo que yo teniendo mucha plata. ¿Qué hizo? Compró un adaptador. Después voy a poner la descripción abajo, en la caja de comentarios. Compró un adaptador de micro SD a SD, pero es flexible, es un, como si fuera un, los flex que tienen los teléfonos que tenían el Slide, que son cables, son plásticos, pero con pista, ¿no? Bueno, entonces se mete en la micro SD, el adaptador, y sale el cable flex, se puede doblar y va a un adaptador grande de SD. No contento con esto, digo, pero ¿para qué hizo este injerto, no? Se compró una memoria, el adaptador creo que le salió $17, ¿no? La memoria, se compró una memoria HD XD o algo así, creo que es. que debe ser clase 2 o algo así, porque tiene una velocidad de lectura de 80 megas por segundo. O sea, la que yo compré tiene 18 de lectura y creo que 10 o 12 de escritura, algo así era. Esta tiene 80 de lectura y creo que 60 de escritura. Una bestialidad la performance, ¿no? Pero es de aquí que compré una de 256 gigas. 256 gigas. Enchufadas, por eso que no hay tan chiquita, es de la memoria SD, la grandota, ¿no? La pone el adaptador, le manda el flex a donde iría la micro SD, ¿no? Y en teoría dice que el teléfono butea, ¿no? Pero además de esto, ¿qué hizo el tipo, no? Le compró una batería que ni sabía que existía, de 9500 mAh. 9500 mAh. Oh my god. O sea, es el. O sea, la batería que lo soporte, se lo creo. Pero, porque he visto hasta de 6400, 6500, así que puede ser que haya una recontra extrema que sea de 9500. Ahora, lo que yo te no sé, si el teléfono soporta la memoria de 256 GB. No sé, porque por la descripción de Samsung, me fijé en internet, a ver, estoy justo en la página de Samsung, a ver si tenía, a ver, una versión nueva con DualSync, que yo capaz tiene una capacidad mayor, ¿no? Pero no. No sé, el tema es que mostraron foto del teléfono con el adaptador puesto y la batería puesta, está ahí todo muy bien. Y la tapa de atrás, bueno, no se imaginan. Le quiso poner una tapa de una batería, esa que son de 5600 mAh, que ya es por sí gorda, y no entraba. Quedó todo hinchado. Pero bueno, es una bestia. Si eso funciona, es una bestialidad de teléfono. Imagínense tener encima de la versión de él, creo que era 32 GB, porque hay Note 2 que viene con 16, 32 y 64 internos ahí. Pero bueno, él dice que tiene la versión de 32 GB, más los 256, tenía 288 GB. O sea que se pueden bajar todo, y teniendo una batería de 9500 mAh, si es que esto es real, ¿no? O sea, sobre todo por el tema de la batería, de la memoria. O sea, debe tener una autonomía que te cagas, hermano. O sea, impresionante. La verdad me quedé loco. Lo único que no me termina de convencer de todo esto es que no mostraron foto del teléfono prendido y que vaya a la parte donde dice storage y que te, o almacenamiento, y que te la muestre que la toma todo junto. O sea, yo sé que por el puerto, por el USB que tiene, con un cable OTG le puedes poner un disco rígido externo hasta 2 teras. Eso está ahí, sé. Es más, he visto que por el cable OTG se le puede enchufar un hub USB, que es un multiplicador de puertos USB. Entonces puede tener, le han puesto hasta 3 discos rígidos de 2 teras. O sea, tenían 6 teras en 3 discos, ¿no? Después tenían un mouse, un ratón, un teclado, un joystick de Xbox y no sé qué mierda. Porque este puerto, este hub USB, se le podía poner un transformador, entonces se alimentaba de ahí y le daba potencia suficiente para alimentar todo. Pero me suena raro que no mostraran fotos de las especificaciones del teléfono. O sea, que prendido, que lo muestren que están dando, ¿no? Eso me parece raro. Siendo que el chabón dice que ya lo usó la primera vez con una batería de 8500 mAh y ahora le puso una 9500 porque sé que no le alcanzaba la que tenía. Dios mío. La verdad, me superó, sinceramente. Si es verdad esto que es así, es verdad. Yo lo que hice hecho, está bien. Es. Ojo, la memoria le salió 900, algo me olvidaba, es muy importante decir, la memoria le salió $999. $999. Más cara la memoria que el teléfono, así que no sé. Yo lo que, o sea, hay algo que yo sé, que cuando uno pone la memoria por la micro SD, sea la capacidad que sea, tiene un formato que deja grabar archivos hasta de 4 GB. No te puedes poner un archivo entero. Por ejemplo, tienes un Blu-ray, que es un solo archivo, un MKB, ¿no? Que sea 8 GB, 9 GB, no te deja. Tiene que ser un archivo máximo capacidad cada archivo, pues hasta 4 GB. Más de ahí no, tenés que partirlo. Yo, viendo lo que hizo este chabón, me quedé re loco y dije, quiero tener algo parecido. Sinceramente. Pero tú pensando, ¿no? Pensando, ¿cómo se podría hacer para ser mejor? Y una cosa que se me ocurrió, que como les comentaba, el cable USB OTG, que le pueden poner un disco rígido externo, que se alimenta el disco rígido desde el puerto USB del teléfono. Hay que ver cuánto dura la batería. Pero se me ocurrió algo bueno. Comprar un disco SSD, un disco sólido, que sea USB pero sólido, que, bueno, vamos al caso, sale caro, ¿no? pero creo que va a salir mucho más barato que comprarse ese disco, esa memoria de 256 gigas a $1000, ¿no? Pero se me ocurrió la idea de comprar un disco estos. Ahora hay unos discos que son de 4 milímetros, algo así de grosor, que son ultra slim. Son mucho más finos que los discos ya de por sí chiquititos, de 2,5. Eso que generalmente usan para las netbooks y eso. Bueno, ahora hay unos mucho más finos que se usan en las Ultrabooks o se usan en las tablets con Windows, ¿no? Las caras usan eso como si fuera una memoria CD, pero es un SSD. O sea, es muchísimo más rápido todavía, tiene unos 500 megas por segundo. Y lo bueno que ahí lo puedes formatear en FAT, NTSC-F o lo que quieras. Creo, bueno, en FAT32, que no conviene porque soporta hasta 4 gigas. Y lo ideal sería la que usa Windows, que es NTFS, creo que es esa, si no me equivoco. Que soporta hasta archivos de 30 gigas, 20 gigas, así que tranquilamente le puedes ponerme lo que quieras. Y dije, bueno, me compro un disco de 256 gigas, es muy finito, no pesa nada, porque eso es una verdadera, no pesa nada. Se alimenta del mismo puerto USB, se lo pego atrás del Note y tengo algo que se puede poner o sacar, ¿no? Pegarlo como en la carcasa, diría yo. Y lo único problema es era la autonomía, pero bueno, ahí se podía ver si se pone otra batería o algo, pero yo creo que tendría que aguantar. Y estaría bueno porque tendrías un disco realmente externo que también te sirve para otra cosa, no solo que esté pegado al teléfono, ¿no? Qué sé yo. Le daría más utilidad. Pero habría que probarte. Yo tengo un disco que es de 1 tera. Bueno, ahora cuando me lleve, ahora, cuando tenga el teléfono, me gustaría probar, poner cable de voltaje que lo tengo. Y ponerle el disco a ver si lo mueve bien, o sea, si anda rápido, qué performance tiene. Que es un disco mecánico, ¿no? Es de 7800 RPM, portátil, USB 3.0. A ver si eso lo toma bien el teléfono y cómo se puede mover. Si eso lo toma bien el teléfono, sé que hay que poner un programa para que te soporte ese tipo de partición. Pero como lo pienso, rotear el teléfono de entrada, así que no hay problema con eso. Creo que estaría bueno. O sea, no eso, pero comprar un disco más chico, ¿no? Eso como digo que son más slim. El día que baja el precio, no hoy en día, pues debe estar caro eso. Pero el día que baja el precio y tener un disco, no sé, de 500 gigas o 256 gigas que lo puedas usar ahí atrás, estaría muy, muy copado. Entonces, ahí sí sería realmente una PC. O sea, porque puede enchufar, por ejemplo, el cable OTG. A su vez, también puede enchufar con un hub al mismo tiempo, puede enchufar el MHL. Entonces, lo puede enchufar a la tele, por ejemplo, por el adaptador de MHL. Con el hub USB al mismo tiempo te puede tener un joystick o puede tener un teclado y un mouse y este disco rígido de 1 tera que tengo o algo ahí. Entonces tengo una pequeña PC que para bajar torrents o algunas cosas creo que vendría bastante bien y no gastaría nada de energía. Habría que ver qué tanto influye en la vida útil del teléfono, o sea que no esté siempre laburando a pleno y no recaliente. Pero bueno, es una locura que me agarró en el momento, ¿no? Y ahí se dan cuenta si es verdad esto que soporta por la micro SD 256 GB. La verdad que no hay que con qué darle, hijos. Sinceramente, Samsung es la puta madre. Pero no sé. Yo sigo diciendo que me parece que pues no. Puede ser como le digo, porque las memorias micro SD no he visto de más de 64 GB y diga, bueno, soporta eso porque no hay más. Pero no sé, tendría lástima que no conozco a nadie que tenga una memoria SD porque me compraría el adaptador que son $17 y probar. O sea, que sea grande la memoria, vamos a decir, más de 64 GB. Pero bueno, porque estaría bueno. Pero qué sé yo, es muy caro, sinceramente. Pero bueno, es algo que quería comentarles porque lo vi y dije, oh, hoy tengo que hablar sobre esto. Sinceramente, me quedé bastante loco con el tema. O sea, me ha superado. O sea, no le ha hecho injertos directamente, ha puesto un adaptador y la memoria, pero nunca se me hubiese ocurrido poner una memoria de 256 GB en la micro SD, pensando que no lo soportaba directamente, ¿no? Habría que ver si hay un video. Voy a ver si encuentro algún video que muestre en función el teléfono, a ver si aparece realmente. O sea, porque a mí me suena que no. Pero bueno, fue una noticia que la vi en muchos lugares y quería comentarla, por si alguno no la vio. Qué sé yo, yo he visto que el Note se le puede poner, como digo, muchas cosas al mismo tiempo y lo he visto en videos funcionando, hasta abriendo videos en HD, 4 o 5 videos al mismo tiempo y la verdad andaba de lujo, o sea que es una bestia ese teléfono, sinceramente es una bestia, por eso me quedé siempre tan loco. Además tener el S Pen y todo eso, ¿no? Que siempre me gustó. Tiene todo, tiene radio hasta FM que no uso, pero bueno, tiene radio FM. O sea que la verdad es un gran, gran teléfono. Voy a ver si puedo, como digo, si encuentro un video, se lo subiré. Pero por lo menos le voy a pasar la descripción de la página para que puedan ver las fotos, que del injerto que han hecho. Creo que por lo menos le va a parecer loco. Estéticamente queda bastante bien, como queda gordo, ¿no? Pero no tanto, ¿eh? O sea, la verdad. Se podría usar, sinceramente. Qué sé yo, me pareció algo bastante loco. Así que bueno, eso era lo único que quería comentarles. Este va a ser cortito. No quería dejar pasar esta oportunidad. Por cierto, el mío ya me estoy fiando el correo, ya salió de España. Así que aparentemente vamos viento en popa, por lo menos. Ya voló de España, así que falta esperar que acá en Argentina la aduana sea buena conmigo. Así que ya saben, los que me quieran, recen 10 padres nuestros cada día para que el no, como empiezo a hacer yo, para que no pase por la aduana sin que me lo paren. Y los que no me quieran, bueno, ya saben, hagan lo mismo, recen para que me lo paren. Veremos quién gana. Esperemos que no me lo roben también, ahí sería complicado, no ganaría a nadie. Pero bueno, esto es todo, amigo. Hasta la próxima, saludos.